¿Qué es el e-commerce o comercio electrónico? El e-commerce, o también llamado comercio electrónico, es un método de compra y venta que utiliza Internet como medio para realizar transacciones y contactar con sus consumidores, no solo mediante una página web, sino también a través de las redes sociales. Estas suponen una fuente informativa con mucho impacto y permiten acercarte y conocer más a tu público objetivo.